noche en el MUART, el Museo de 18 de Julio y Washington Beltrán, los alemanes se reencontraron, rodeados de su historia, resumida en fotos, colores, palabras, típicas comidas y la espuma desbordando los vasos sujetados por ávidas manos que pedían bis. La fiesta fue casi completa. Al retirarse envuelto en el calor de la noche, aquel que no tuvo oportunidad de mojar sus labios ni darle batalla a su paladar, tropezando con los recuerdos y muy lejos de la amplificación, susurró. Se olvidaron de la reforma alemana, aquella pedida por el químico Dini en el año 1962. Cuatro alemanes la acometieron. Los tres jóvenes dirigidos por su padre repararon con precisión y voluntad del país de Johann Sebastian Bach las grietas que el tiempo hizo en la obra de Víctor Presa, 1906. Aquel escuadrón de alemanes fueron Franz Otto Max Miller y sus hijos Winter Max Miller, Ever Max Miller y Juan Fritz Miller. Reparada la omisión y en homenaje al químico Dini, ¡brindemos con birra!